誘った Quan el que creia cert es torna en contra En un segon Veritablement són una banda boníssima, aquest quartet de la cocapital del Vallès Occidental, els agarencs Senyor Ningú, que ens sorprenen a l'inici d'aquest Mi Rollo és el Rock número 1033, amb una de les quatre cançons que porta el seu primer disc, o el seu primer curta duració, perquè és un EP anomenat Iceberg. Aquest Tornarem, Senyor Ningú. Escolta'm, és un grup que jo llanço el guà des d'aquí per tindre'l, si no, en una entrevista telemàtica. Si ells volen, vindre des de Terrassa a Tarragona. A partir de l'octubre, una entrevista in situ a Tarragona Ràdio presentant aquest Iceberg. I qui sap, potser sí, més gravacions enquadrada la banda dintre del... pots anomenar-ho pop-rock o pots anomenar-ho rock alternatiu. La banda es forma el 2019, ne canten dos, el Xavi Serrat és a la bateria i també canta, l'Andreu Torres és al guitarra, Pere Mas guitarra i veu i Marc Sanz al baix. Senyor Ningú, obrint aquesta edició tan especial de Mi Rollo és el Rock. I ara t'explico per què. Bueno, me suena el despertador de la siesta, pero es una edición muy especial de Mi Rollo es el Rock. Sí, realmente... Yo creo que hasta Sherpa dice en el Valle del Rock, ¿eh? Por mucho que esta letra diga en el mal y en el rock, no, bueno, mira. Mi rollo es el rock. Bueno, el inicio canónico de toda la vida. Durante 20 años pusimos este tema de Barón Rojo para empezar el programa. Durante 11 aquí, en esta casa, en Radio San Pere y San Pau, del 2002 al 2013. Y patí la rima. Y hoy es el día en que volvemos al 101.0. Estamos en directo en nuestro horario de siempre. Bueno, media horita menos. Antes hacíamos de 8 a 9 y media. Ahora nos gusta pues hacer una cosa más condensada, más concisa, más pepinaco, poniendo unos temas que quitan el sentido. Hemos vuelto a Radio San Pere y San Pau todo este verano para no oxidarnos, hombre. Normalmente hacemos el programa en Tarragona Radio. Algunos aquí, el año que viene va a haber una fuerte alternancia entre los dos sitios, entre las dos emisoras. Sí, o sea, voy a venir muchas veces aquí, o sea, semana sí, semana no, y semana sí, semana no, en Tarragona Radio. Esa es la intención. Hay una cosa que ya no decimos. Mira, y me viene con el tacataca este, me viene a la cabeza. ¿Tienes un grupo o quieres sonar aquí en Mi Rollo es el Rock? Bueno, acabamos de poner a los Señor Ningú, que valen un imperio. Estamos sonando, son las 8 y 7 minutos de este martes 2 de julio de 2024. Te acompañamos en el 101.0. Esto se reemite también en otras emisoras que te narro a continuación. Radio Cambrils en el 90.0 de la FM los viernes a las 9 y media de la noche. Estamos en América Latina, en Venezuela, en Radio Alterna, en México, en Radio Demente y Piratita Radio, en Colombia, en Radio Cruda, también estamos en Radio Crimen Online de Argentina. Y en España, volviendo a sonar, en Mi Rollo es el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, El Local del Rock Radio y Ona Moments. ¿Qué os parece si empezamos el programa de hoy con un par de chuli versiones muy chulas de Agua Bendita? Por ejemplo, esta que hace Carrie. Bueno, venga, va, pon la sintonía nueva, la moderna, que para algo nos la grabaron Anchor, hombre. ¡Chiu! Venga, va, chiu, chiu. Here we have it, esta versión de Los Rockeros Van al Infierno de Barón Rojo a cargo de Anchor. Bueno, vamos a escuchar a continuación en el programa a Javi Carri, el batería de Crisix, que se ha guisado y se ha comido él solo, tocando todos los instrumentos, un disco magnífico, Teatro Humanitario. En él lleva una versión de Escape y otra de Agua Bendita que escucharemos a continuación, y un disco que por fin va a presentar en directo, acompañándose de una alineación de auténtico lujo con él, que es el batería de Crisix a la voz, Arnau de Bellaco a la batería, Sergi de Hashtag y Cop al bajo, a una guitarra René Bonet, ex componente de Coz, y Gerard de Blaze Out a la otra. Teatro Humanitario es ese gran disco. Lo van a presentar en directo en el Atlas Fest el próximo 26 de octubre. Queda bastante. Y ahí estarán en directo en Santa Margarida de Montbui, en Barcelona, el 26 de octubre de este 2024, junto a Note, Tercer Origen, Humo, Pro Z, Escuela de Odio, Carri. Estará también, y como cabeza de cartel, el grupo que versionen y que escucharemos después de Idem, de Carri, con esta versión de Los Agua Bendita, este entrañable, magnífico y menudo lavado de cara metalero que le dan a este Volar. Ojo, bueno, mejor Oreja. We'll be right back. En cuanto a los propios Agua Bendita se refiere, pues ya deben celebrar ya no su 30 aniversario, sino su 31 ya, ¿no? Con nuestro amigo Moussa Castro al frente, también le tenemos mucho, mucho cariño a Moussa. Incluso nos ha venido a ver a Tarragona, como lo hemos pedido antes a los señor Ingú. Oye, que las puertas de Mis Rollos del Rock y las de Tarragona Radio están abiertas absolutamente, absolutamente siempre para todo aquel que lo quiera y lo desee. Madre mía, vaya reiteración por llenar palabras. Pónganos al guandita a fondo. Con el Libertad y nada, y desde la Trinitat Vella, bueno, desde Sabadell se vino Moussa a vernos, a presentarnos este Amén 30 aniversario, otra gran lavada de cara a las canciones que llevaba el disco del Cura. En breve, bueno, o en tiempos venideros, sacarán la regrabación del Grita Libertad. Y Agua Bendita, pues eso, que continúan de gira, ¿no? Están el próximo 13 de julio en el Festival Insomni de la Sala Las Vegas de San Feliu de Guíxols, en Girona, junto a Batec y a Gangsters, en Artesa de Segre el 28 de septiembre, junto a Juan Chicos, Hostia Puta, Gargallear. Pues eso, están en directo. Estoy aquí buscando las fechas. Pues ya que estamos, hacemos un programa útil, ¿no? Y te decimos cuándo puede ver en directo a la Agua Bendita. Por ejemplo, el 2 de agosto, yo no sé dónde está la Fatarella, pero alguien me va a acompañar a la Fatarella, llevarme a la Fatarella, porque quiero ver Agua Bendita en directo en el Polideportivo de La Toba, en Guadalajara, el 15 de agosto, el 17 en el Cecla Rock de Ceclavín de Cáceres, el 21 de septiembre en el Espardeña Rock de Castellón, ya te hemos dicho el de Artesa de Segre, en Lleida el 27 de septiembre, y en octubre el 26 en el Atlas Fest de Igualada en Barcelona, que te hemos mencionado hace un momento, con Carri y más gentes estupendas. Y Agua Bendita, pues que sacaron la cabeza después de un montón de años, pues con esa regrabación del disco del Cura, y vamos a poneros ahora pues un tema muy muy emblemático, porque bueno, ningún papa ha dimitido, ¿no? Sí, el papa al final dimitió Ratzinger, y ahora tenemos a Paco. ¿Qué te parece, Antonio? Pues eso, suena Antrás. Vivido junto al paso de la vida, que aproveche su adrenalina para lidiar con la caída. Ando buscando mi camino y a ratos vuelo a ras del suelo, cuando me miente mi cabeza en lo que pudo haber sido. Y a veces no entiendo nada, aunque el mundo siga girando, si no me salen las palabras. Espera niebla, distingo recuerdos. gente de la Roca del Vallès son enormes. Fortuna o Discordia van a actuar próximamente en agosto en el Itero, bueno, en el Tachu Rock de Itero de la Vega de Palencia. Nuestro rock adolece de grandes nombres. Hay grupos que se tienen que hacer enormes, que se tienen que convertir en algo muy gordo. Y Periferia, seguro, vamos, seguro. Pues tocan en ese festival que se celebra 22, 23 y 24 en Itero de la Vega, en Palencia, con la Inquisición, Radio Crimen, Ratzinger, Free City, Drea, Periferia, Ízaro, Noites de Rock en Meigas, ¿qué más? Rombeuros, Tres en Raya, de Brasiers, Furia, Sally Brown, Brown, Cascaos, Canónigos y Acaldo. Búscalo. Hay un montón de bandas que no te suenan, ¿no? Venga, empieza por Periferia. Y ves descubriendo a otras. Han hecho un montón de conciertos en este 2024, no mucho, en 2023 más. Han ido presentando el disco. En el horizonte tenemos marcado con una cruz enorme el 29 de septiembre su concierto con otros grandes de la actualidad, otro grupo llamado a ser ingente, como son los madrileños, aunque el cata es catalán, Kamikazes. Y nada, ahí estaban Periferia. Y otra cosa, mariposa, te voy a leer un texto. ¿Qué te parece? Venga, va. ¿Qué te parece que te lo lea el pae? Venga, ahí voy. Tengo aquí este texto extraído de un libro llamado Mecánica de la Locura y escrito por mi amigo José, el cantante del grupo que escucharemos a continuación. Y te quedáis, bueno, pues el libro de qué. El libro de José va a poner. El libro del José, ya verás tú. Dice lo siguiente, desde Mecánica de la Locura. Bueno, pues dice: despierto en una cama minúscula, me duele todo, no sé dónde estoy. La cabeza me da vueltas, mi memoria es un abismo. No es la primera vez que me pasa, ya sabes, bebes demasiado, te lías y luego te levantas confundido. Pero esto es excesivo. No consigo recordar ni siquiera haber salido de casa. Elevo la mirada en busca de cualquier cosa que me ayude a entender mi situación. Al otro lado de las sábanas, la oscuridad es absoluta. Necesito incorporarme. Tengo que centrar mis ideas. ¿Qué hora es? Estoy desorientado. Registro la estancia en busca de mi teléfono. Me muevo con cautela. Sé que los muebles son depredadores que acechan en las sombras. Los dedos meñiques de mis pies contienen la respiración. No me golpeo con nada. La habitación se manifiesta tan vacía como mis bolsillos. Mira que su grupo Anima Voodoo, el grupo donde canta y toca la guitarra José, es buenísimo, pero es que este libro, Mecánica de la Locura, que te lo estoy diciendo mal, bueno, a ver, o sea, empieza ya el libro, yo con la frase de lo de los meñiques ya dije, hostia, esto tiene otra pasta, 225 páginas que te las comes en un día. He leído muchísimo en este 2024, no te digo los libros porque no quiero el número exacto, porque no quiero sonar presuntuoso. Vete a nuestro Twitter, El Rock es mi rollo, y encontrarás por la lista completa que hago, no para presumir, sí para ir contando para mí mismo lo que voy leyendo. Y bueno, y de vez en cuando pues menciono a gente que me gusta lo que hace y pues así intercambiamos opiniones de ello, ¿no? Pero el libro de José es el mejor, este Mecánica de la Locura, de lo que va de este 2024. Me lo podéis pedir a mí. Lo podéis pedir a mí o podéis pedírselo a José, pero bueno, yo lanzo desde aquí pues las redes, El Rock es mi rollo, en cualquiera de ellas, Twitter, Instagram, Facebook. También me lo podéis pedir pues a través del email, elrockesmirollo@gmail.com, o contactar con José a través de la página de Anima Voodoo. Porque la verdad es que es buenísimo. Es buenísimo y bueno, y de paso echarle una oreja y un ojo, ya lo estáis viendo en Mis Rollos el Rock, en vídeo, en YouTube, pues el videoclip de este Burlando la Muerte. Pues eso, desde Móstoles, los Anima Vudú de José, cuyas letras pues no son la alegría de la huerta, pero vamos, sí, no es un grupo como para escuchar si estás depre. Bueno, sí, igual la superas, porque José está peor. Intensidad y grandes canciones, tres discos tienen, una larga trayectoria desde el 2009, su primer disco, La virtud de la embriaguez, La belleza terrible, desde el cual pues escuchamos este, o vemos este, Burlando a la muerte, y finalmente el último disco hasta la fecha, El faro de Alejandría, de 2022, Anima Vudú. Hablando de libros, bueno, vamos a poner una canción un poco larga o un mix de un grupo madrileño que solemos poner mucho por aquí. Nos gustan mucho estos chicos. Este era el tercer disco de Mamaladilla. Yo creo que tendríamos que contar los mis rollos del rock en los cuales no han sonado. Me temo yo que son bastante poquitos, muy pocos, en muy pocas ediciones del programa hemos dejado de poner a Mamaladilla. Este disco pues tuvo lugar justo antes de cambiar de siglo, Reque Sound, y desde él escuchamos, pues en algún momento te van a decir que leas, por eso pongo este Mina de Mix. Pero se coge con pinzas el enlace, pero bueno, da igual, el temazo lo vale. Me pende, el rabo me pende. Eva María se fue, tengo un tractor amarillo. Un pasito pa'lante, María. Porque tenía una mujer, qué dolor, qué dolor. Mi rollo es el rock. ¡Que viva España! ¡Que Macarena! ¿Y cómo es él? Va a estallar el obús, el venao, el venao. Y vio usted a mi abuela como en una discoteca. Chopper, de calidad y barato. Una somanta de hostias, chanquete, quete, quete, quete, la, la, la, la, la, la. Yeah.

bombas nucleares están cogiendo polvo. Las bombas nucleares están cogiendo polvo. Las bombas nucleares están cogiendo polvo. Esas bombas nucleares están cogiendo polvo. Las bombas nucleares están cogiendo polvo. Las bombas nucleares están cogiendo polvo. Se acabaron las mentiras, se acabaron las verdades. Tiradlas en las ciudades, tiradlas en las ciudades. Arrojadlas por los aires por si acaso olvidan Marte. Tiradlas por todas partes, tiradlas por todas partes. Y bueno, luego de Mamá la Dilla y este Mi Nave Mix, vamos a escuchar en Mi Rollo Es el Rock a un personaje, a una persona cuyo calado va mucho más allá de la música, documentales, películas, acciones sociales. Y mira que en lo que se refiere a la música, Fermín Muguruza es enorme. Pues bueno, en un cartel en el cual pues pueden ver todos sus discos, incluido pues el primero de Cortatu. Incluido el primero de Cortatu, pues nos anuncia que va a celebrar sus 40 años en la música, dando un repaso pues desde su carrera en solitario, rebobinando hasta Negu Gorriak, y eso es lo que a mí me pone los pelos de punta y lo que me va a hacer no faltar a la gira, puesto que lo reconozco, no he seguido demasiado a Fermín en su trayectoria en solitario. Igual ahora empiezo, ya que tengo la mente mucho más abierta musicalmente que cuando era un chavalito y flipaba con el Azken Guda Dancha, con Kolpez Kolpe, con el Estado de las Cosas y el primer disco Cortatu. Pero bueno, esa gira le va a mantener ocupado durante todo 2025 con conciertos como por ejemplo 18 de enero en la Laguna de Tenerife, el 24 en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, ahí esperamos no faltar. Madrid, 15 de febrero. Santiago de Compostela, marzo. Y ya nos vamos a Francia. Todo marzo en Francia. París, Burdeos, Toulouse y Marsella, 21, 22, 28 y 29 de marzo. En Suiza, en Zúrich, está el 12 de abril. En Berlín, en Alemania, el 16. Gira también por América. En Santiago de Chile, 20 de mayo. He dicho 16 de mayo en Berlín, ¿no? Sí, vale. Y el 20 en Santiago de Chile, el 24 en Buenos Aires, el 28 en Bogotá y el 31 de mayo en México. Junio, en Roma, el 7 y el 14 en el Estadio de Anoeta en Donosti. Luego, pues mira, vámonos a Asia con el Radical Music Network de Tokio el 23 de julio. Y en octubre esa última danza de guerra. Bueno, ese Azken Concertua, ese Azken Guda Danza, ese último concierto que no sabemos dónde será. Presumiblemente, pues no sé, dada su procedencia en Irún. O pues rebobinando a lo que fue Cortatu en Pamplona, porque allí se grabó el Azken Guda Danza. En cualquier caso, vamos a escuchar una de esas, una de tantas que esperamos escuchar en vivo, en particular pues yo el próximo 24 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Pasando, creo que me voy a matar. J'ai d'un voici un morceau d'inhibit du siècle. Ça s'appelle conscience. Laisse-moi seul, retourne-toi vite. Et va-t'en, et va-t'en. Vois-tu, tyran de mon âme, toutes les envies qui me déchirent. Regarde ce que tu me fais. Est-ce notre fin que tu désires? Laisse-moi seul en mon âme et mon sang. Laisse-moi seul, retourne-toi vite et va-t'en, et va-t'en. Je veux vivre sans toi. Je veux être mon propre roi. Laisse-moi seul en mon âme et mon sang. Laisse-moi seul, retourne-toi vite et va-t'en. Et va-t'en. Bien que je serai seul, tu ne seras plus là. Je deviendrai plus fort, tu ne seras plus là. Je deviendrai plus grand, tu ne comprends pas. Moi je reprends la vie, toi tu la perdras. Tu ne seras plus là, tu ne seras plus là. Tu ne comprends pas, tu la perdras. Laisse-moi seul. Para el vídeo, vamos a rebobinar un momento aquí el chico. Ojo como mira la chica, porque tiene su WhatsApp. Mira, mira, mira, se está volviendo loco, ¿eh? Se está volviendo loco. Viendo en directo a los Merzin, Merzin, así lo pronunciaríamos, haciendo gala de mi afrancesado acento, Merzin, esta banda bretona con una trayectoria pues que se remonta a inicios de los 2000 y que mezclan pues el folk con el rock, pues instrumentos autóctonos como la bombarda, tanto como diferentes tipos de flautas, como de instrumentos también de metal, con el bajo, la guitarra y la batería. Merzin, Merzin, ¿vale? Próximamente en Mis Rollos del Rock voy a analizar un montón de grupos franceses, quizás uno por semana, aunque ya voy poniendo sin demasiado análisis. Este tema de ellos pues se llamaba Conscience y me sirve para introducir una banda también de folk, pero en este caso de Barcelona. El último disco de estos Merzin, la verdad es que pues denota una evolución hacia algo más post-rock, pero son bandas que musicalmente son geniales. No sé si después nos dará tiempo a poner a otra de las bandas que me cautiva actualmente, que no son otros que los noruegos, son de Noruega, los noruegos Lepros. Pero bueno, en clave de folk rock se va a celebrar un festival el próximo 5 de octubre en la sala de la Bóveda de Barcelona, el 5 de octubre, con la presencia de Ealain desde Bilbao, los alicantinos Keleden y la banda que ya escuchamos en Mis Rollos el Rock. Son de Barcelona. Y me parece que los voy a invitar, mira, desde aquí os lo digo, gente de Mitago, ¿queréis veniros a Tarragona Radio? En octubre, sí, pues el día 30 de septiembre hacemos programa. ¿Queréis venir a hacer un poco de promo del concierto de la Bóveda, de ese Dame Más Folk Fest? Las entradas están disponibles en Entradium. La verdad es que molan muchísimo, y de ellos pues ya escuchamos una canción, este Tea, que también lleva videoclip. Mitago de Barcelona, madre mía, qué bandaca de folk metal. Dame Más Folk Fest, 5 de octubre, sala La Bóveda de Barcelona con Keleden. Y el otro grupo ya no lo tengo delante, pero bueno, seguro que lo volveremos a promocionar aquí en Mi Rollo es el Rock. Otra forma de folk es el rock andaluz. Sí, hombre, mezcla el rock pues con la forma de folk más propia de Andalucía, ¿no? Y en este tema de Luis Olla Pastor, lo podéis buscar en Instagram, así mismo, Luis Olla Pastor, colabora un amigo nuestro. Suponemos que Luis Olla Pastor pues es primo de Fito, no el Cabrales, sino el, bueno, Fito el de bueno, el Cabrales es un dios. Yo también te he dicho la tontería del siglo. Pero ¿para qué hablas para decir tonterías? Sí, las patillas que llevo me las dejé por el Cabrales. pero nuestro amigo Fito de Anchor mete guitarras en este Ya Estoy Aquí de Luis Oya, que es su primo. Y el tema pues mola un montón. Ahora lo escucharéis, y también si estáis en YouTube, El Rock Es Mi Rollo, lo puedes ver. Si nos estás escuchando, nos puedes ver, y si nos estás viendo, nos puedes escuchar en YouTube, Spotify, iVoox, y también en el reproductor de Asalto Mata Radio Rock. Salvaje, salvaje, fuerte viento de levante. Cerré los ojos, me senté, a la vida le pregunté si era capaz de retarme otra vez. Volaré por el cielo despacio, vuelo libre, no busqué mi rastro. Nubes blancas me abrirán el paso. Soy un pájaro y muero volando. Volaré por el cielo despacio. Vuelo libre, no busqué mi rastro. Nubes blancas me abrirán el paso. Soy un pájaro y muero volando. Soy el ratón que juega con los elefantes. Aunque chico, no habrá nadie que me haga un desplante. Soy huracán, no me subestimes al mirarme, que sin pensar te arrastro si tú estás delante. Cerré los ojos, me senté, a la vida le pregunté si era capaz de retarme otra vez. Ya colaboraron los Anchor hace un tiempo, porque Julio tocaba el bajo con esa banda rumbera de Tarragona, Vergüenza Ajena, en un tema pues así a flamencao. Pero aquí tenemos pues a Fito Martínez, el carismático guitarra, grandísimo aunque sea pequeñajo. Madre mía, es como medio pae, Fito. Qué ganas tengo de tenerles en la radio con esos seis nuevos temas. No sé si se aglutina bajo el nombre de Embers o cómo se llama. Pero bueno, ciñéndonos a esto, a Luis Oya y este tema suyo, este Ya Estoy Aquí, que nos ha parecido muy chulo. ¡Hala! ¡Nos vamos de fiesta! ¡Vámonos ya a Donosti con los Speed! ¡Me voy de fiesta! Y así se acaba este Mi Rollo Es el Rock número 1033, aquí en el 101.0 de la FM, en Radio San Pere y San Pau, la cantinela de todas las semanas, eterna, porque es nuestra, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Está por ahí, mis problemas detendré, todo lo olvidaré. Voy a autoengañarme para disfrutar. Me perderé por las calles, cerraré todos los bares. Me encontraré a gente como yo. Me lo voy a pasar tremendo, a pesar de la que está cayendo. Esta noche el mundo yo voy a parar. Ya sé que me arrepentiré, de eso ya tengo experiencia. Ya sé que mañana tendré pelea con mi conciencia. No sé ni cuándo acabaré, seguro se hace de día. No sé dónde terminaré, igual en comisaría. se terminó el cinismo. Estoy harto de hacer tanto paripé. Mis cadenas romperé, todo lo gastaré y a nadie voy a rendirle cuentas hoy. ¿Por qué me marcho de fiesta? Esa será mi propuesta. No tengo nada mejor que hacer que a mi cuerpo darle la vara y a la vida plantarle cara, que ya vale de tanto y tanto achantar. Ya sé, mañana moriré, estaré en coma en la cama. Ya sé, para recuperar me costará una semana. Ya sé, ya todo me lo sé, pero me marcho de fiesta. Ya sé, ya todo me lo sé.